Bueno, mi nombre es Osmo Camacho, soy coordinador de información de la revista Contralínea. En efecto, vamos a hablar acerca de la militarización. Se trata de un proceso que, si bien no es nuevo en este país, es algo que se ha venido acelerando desde la llegada del Partido de Acción Nacional en el año 2000 y que se ha profundizado durante el sexenio de Felipe Calderón. En efecto, la militarización nunca se fue del país. Teníamos ya militarización en Chiapas, una militarización permanente desde la década de 1970 en Costa Chica, Costa Grande de Guerrero, Lugar de la Montaña, en las sierras. Y tenemos también militarización en Veracruz, en la Sierra Tarahumara, comunidades paupérrimas, que si bien no hay presencia de médicos, de maestros, de enfermeras, sí lo había siempre de efectivos militares, de soldados, ¿no? De tal manera incluso que nosotros, en algunos de los reportajes que hicimos sobre pobreza, la única referencia que tenían estas comunidades, los habitantes de estas comunidades, para referirse al gobierno, eran los soldados. Entonces, sin embargo, este proceso se ha agudizado de tal manera que cifras oficiales obtenidas precisamente por la revista Contralínea, en los diferentes reportajes de investigación que hemos hecho al respecto, nos señalan que oficialmente hay 96.000 efectivos militares, me refiero del ejército mexicano, metidos en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Hay 18.000 efectivos de la Fuerza Armada metidos también en el supuesto combate al narcotráfico. Hay 32.000 policías federales metidos en la lucha contra el narcotráfico y 24.000 efectivos de la Marina en la supuesta guerra que está librando el Estado mexicano contra el narcotráfico. Y hoy nos encontramos con una nota que publica la prensa en que esta Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que participan, efectivamente los gobernadores de todos los estados de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal, han acordado que a partir de la próxima semana se van a incorporar todas las policías estatales durante un periodo determinado a esta supuesta lucha contra la delincuencia organizada. 310.000 policías, digamos, estatales, que son de investigación, ministeriales, ¿no?, y municipales. Así, haciendo un recuento, tenemos casi 500.000, es decir, casi medio millón actualmente de efectivos con preparación castrense, porque bueno, la Policía Federal podría decir que no es militar formalmente, pero tenemos que recordar que se constituyó con cuerpos enteros de la milicia mexicana. Entonces, tenemos alrededor de 500.000 efectivos diseminados por todo el territorio nacional haciendo labores supuestamente de combate al narcotráfico. Bueno, este número es inaudito para la historia reciente del país. Realmente no había habido un nivel de saturación militar de las comunidades, de los caminos, de los ranchos, de los pueblos, incluso de las ciudades, desde la Revolución Mexicana. Podríamos hablar ya de algunas consecuencias. Y tenemos que también números oficiales, es decir, números realmente modestos, nos dicen que hay 40.000 personas asesinadas en este país desde que inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico. También hay un número, este sí, indeterminado, realmente se cuenta por decenas de miles de las personas que han sido desaparecidas. Y bien, podríamos escuchar al presidente de facto de este país, que señala que solamente el 2% de las personas asesinadas o levantadas, utilizando el argot pues, del narcotráfico, son inocentes. Supuestamente el 98% tendrían alguna responsabilidad, como si pudiéramos nosotros perdonar las ejecuciones extrajudiciales diciendo que se lo merecía porque estaba en el negocio de las drogas. Desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón y lanzó el primer operativo conjunto en Michoacán, supuestamente para combatir el narcotráfico, ha habido un embate en contra de la totalidad de los derechos humanos en este país. Efectivamente, es un embate en contra del derecho a la educación. Todos sabemos lo que está ocurriendo en el sistema educativo de este país. Es un derecho, perdón, es un ataque, un embate en contra del derecho al trabajo digno. Es un embate en contra del derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa. Y bueno, pues nos encontramos con que México es el país donde más periodistas han sido asesinados por su trabajo que en cualquier parte del mundo. Más que en Afganistán, más que en Irak, son nada más con Felipe Calderón, 54 periodistas asesinados y desaparecidos. Si los juntamos con el sexenio de Vicente Fox, suman 96. Es un número realmente, bueno, pues escalofriante, pues, porque efectivamente los periodistas que han estado desapareciendo, bueno, son los periodistas precisamente que no están plegados al poder, son periodistas que han hecho coberturas independientes, y bueno, es un número alarmante, pero no solamente está el embate contra los periodistas, está el embate contra, como decíamos en un momento, la totalidad de los derechos humanos, y por supuesto que está el embate contra los defensores de derechos humanos. Es inaudito el número que también hace dos años se emitieron de medidas cautelares tan solo nada más para el estado de Guerrero, más de 300, precisamente por la persecución de las que han sido objeto los defensores de derechos humanos. Esto tiene una relación directa con el proceso de militarización que se está llevando en nuestro país.